al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Alberto Fernández analizó con el Comité de Expertos el futuro de la cuarentena. El presidente recibió en Olivos a los infectólogos y epidemiólogos para escuchar su parecer respecto de la continuidad de las medidas para contener la propagación del coronavirus en el país. Según se informó, el Comité de Expertos destacó el éxito de la cuarentena al afirmar que se ganó tiempo y se logró preparar el sistema sanitario. Por otra parte, adelantaron que están de acuerdo en que se viene una etapa de reapertura progresiva que permita retomar el trabajo y actividades locales y recomendaron continuar sin actividades masivas, con el transporte público con capacidad limitada y extremo cuidado a los adultos mayores. Catamarca. Educación anunció que el ciclo lectivo no se va a prolongar. El titular de la cartera, Francisco Gordillo, señaló que la decisión fue adoptada debido a la continuidad de la agenda pedagógica desde la modalidad virtual y por cuadernillos. Ciclo lectivo no se va a prolongar, teniendo en cuenta que nosotros también en diciembre ya comienzan los calores, tenemos falta de agua, tenemos algunas cuestiones que las provincias del norte son casi iguales y que lo hemos manifestado en el seno del Consejo Federal. Y bueno, por supuesto, nosotros tendremos que hacer las articulaciones necesarias como para posibilitar que en el año que viene lo que no se haya podido dictar como NAP, como núcleos de aprendizajes prioritarios, a través de la selección de estos contenidos o de la aplicación de los saberes prioritarios, lo podamos hacer el año que viene, al inicio del ciclo lectivo. Internacional. Para Donald Trump, el coronavirus es peor que el ataque a Pearl Harbor o los atentados del 11S. Tras compararlo con dos de los ataques externos más emblemáticos que haya sufrido ese país, el mandatario cambió el tono y aclaró de todas maneras que el cierre de la economía y de la vida diaria no es sostenible. Además, se dijo que le gustaría que las escuelas reabran lo antes posible, pese a que la pandemia sigue avanzando a paso sostenido en el país, que desde hace semanas se convirtió en el epicentro mundial de la COVID-19, con más de 1.200.000 casos y casi 73.000 muertes. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo. Por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos este jueves 7 de mayo. Día de los trabajadores y trabajadoras gráficas, porque justamente es el natalicio de Eva Duarte de Perón. Estamos aquí en Punto de Partida, está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización, quien les habla, Lucas Molinari. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes, cadena llena. Y ya arrancamos con la información aquí desde Gráfica Patricios, una empresa recuperada. Y arrancamos con La Nación, que hoy publica en tapa: el gobierno va a flexibilizar la cuarentena con un 75% de la circulación de la población. El grupo de expertos le dio luz verde al presidente para avanzar con una salida controlada. En la ciudad y el conurbano seguirán las restricciones y habrá horarios escalonados. En el caso de Clarín, es el mismo tema del día. Abrirán actividades de comercio y construcción en la ciudad y conurbano. Rodríguez Larreta se reunió ayer con Santiago Cafiero en la Casa Rosada y luego se sumó Axel Kicillof por teleconferencia. La ciudad podrá retomar obras de construcción de pozo y legalizar el retiro de comida en restaurantes. Se abrirán también algunos rubros comerciales en el Gran Buenos Aires. El presidente anunciará una flexibilización gradual en el interior, pero sin paseos recreativos en el AMBA. Preparan otro pago de 10.000 pesos, pero la mitad de la gente no pudo cobrar el de abril. Esto lo publica también el diario Clarín. Con las prórrogas y revisiones de las últimas semanas, la ANSES aprobó el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, para más de 8.200.000 personas, pero solo cobraron 3.600.000. Lo que aún no recibieron el beneficio podrán cobrar hasta principios de julio. Julio, estamos hablando de cobrar abril, una situación muy compleja la del ANSES, pero bueno, hay que ratificar la política que se ha desarrollado, que en otros países no está ocurriendo esto. También, a ver, en la tapa de Clarín, dijo que tenía coronavirus y se atrincheró en Recoleta, creció el tránsito porteño y aunque hay libre estacionamiento, volvieron las grúas. Un hombre de 67 años, al que le llevaron el auto mal estacionado, amenazó con que tenía coronavirus. Se activó el protocolo y fue demorado varias horas. Bueno, todo esto para que no le lleven el auto. Fíjense ustedes esta noticia. Y vamos también con Página 12, que publica lo mismo, en foco. Con aval de sanitaristas, el lunes empezará la cuarta fase de la cuarentena y la reapertura progresiva. El gobierno prepara los protocolos necesarios para el transporte, los espacios de trabajo. Junto a la red de Kicillof, el presidente Alberto Fernández descartó los reclamos de salir ya del aislamiento porque esto llevaría la muerte de miles de argentinos. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, cumpa? Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andás? Bien, bueno, 10 grados 8 la temperatura actual. Tenemos 18 de máxima para este jueves. Lindo clima, ¿eh? Tenemos para... Fresquito. Está fresquito, quizá uno ya está... Tirando a frío. Claro. ¿No? Cuesta salir de la cama. Cuesta salir bastante, de la cama. Ya empezamos a ver cómo calefaccionar. Claro, con más razón, digamos, uno que le escatima un poco a la estufa por cuestiones de costo, cuesta más salir de la cama todavía. Así que bueno, compañero, tenemos igualmente para mañana máxima 19, sábado 21 y domingo 23. Un abrazo gigante para todos los obreros y obreras gráficas, uh-huh. Esta familia que, bueno, nos cobija permanentemente, Nosotros, bueno, no es nuestro gremio. A ver, tenés la remera, qué lindo, ¿eh? El Manu Rivas. Con la casaca de la lista verde, gráfico puesta. Después te voy a sacar una foto, ¿eh? Me pasó el Leo de la Juventud Gráfica, quien le mando saludo grande. El Leo Núñez, un hombre acá de Wilde. Exactamente, un amigazo, un compañero. Abrazo grande para Leo. Y bueno, hoy vamos a hablar con Matías Velázquez, que es candidato a secretario adjunto del sindicato gráfico. Un compañero que, si tiene 30 años, es mucho. Me parece que es muy joven, es un compañero que, bueno, va a contar hoy un poco su recorrido y de cómo llegó a delegado y ahora estaría representando al conjunto con Héctor Amichetti de los compañeros gráficos y en una coyuntura muy complicada, ¿no? Porque realmente esta pandemia, y ya veníamos de antes con la digitalización, por ejemplo, de todo lo que son las facturas. Bueno, el sindicato gráfico viene viendo cómo avanza este capitalismo con digitalización y donde, por ejemplo, la impresión de los libros sería una de las claves para que puedan reactivarse más puestos laborales. Así que vamos a estar hablando con él. También tenemos previsto hablar con el padre Willy, con Guillermo, que es el cura de la Villa 31, también con Gildo Honorato, que es de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. También vamos a estar retomando una charla que tuvimos el 1 de mayo con Claudio Lozano, integrante del directorio del Banco Nación. Y vamos a hablar con Mara de APSE. Ella, Mara Rivera, es una compañera que está trabajando hace, bueno, muchos años, es parte de EDESUR, y vamos a hablar con el sindicato. ¿Por qué? Porque el ENRE, que es la entidad que regula las empresas de energía, todavía no está dando notas. ¿Y qué pasa, Manu? Han sacado disposiciones, tanto para Tarifa 1, que son las hogareñas, hablo de EDESUR y EDENOR, uh-huh. Hay que ver qué pasa en otras provincias, por ejemplo, pienso en Córdoba, ayer hablábamos con Capilla del Monte, una radio muchas voces que retransmite Punto de Partida, uh-huh. Y el costo de la energía es a nivel nacional algo que está desproporcionado con los ingresos, uh-huh, de, por ejemplo, una empresa o de una familia. Así que vamos a estar hablando del tema energético en el área metropolitana, que es las disposiciones que ha sacado el ENRE, y también vamos a ir viendo qué pasa en las otras provincias en los próximos días. 8 y 11 minutos. El tema del IFE es un tema complejo. A ver, 8.200.000 personas van a cobrar 10.000 pesos y ahora van a cobrar de nuevo para lo que es el mes de abril, es decir, 20.000 pesos de lo que viene la cuarentena. El tema es cuándo se cobra. Ayer me contaban un caso de un compañero que no tiene cuenta bancaria y va a cobrar recién en junio. Bueno, Clarín habla de julio. Bueno, este es el problema por el cual Vanoli dejó la ANSES. Ahora está al frente Fernanda Raberta, una conducción más política, y esperemos que esto se pueda aceitar porque realmente hace falta. Y después está lo que ayer charlábamos con Fernández Pastor, que es cómo va a aumentar la jubilación. 15.800 pesos realmente, quizá le pifio por algún, pero estamos hablando de menos de 16.000 pesos la jubilación mínima. Esto no alcanza para nada en el marco de una suba de precios, así que grandes desafíos por delante. Y recordemos que hoy arrancan diputados el debate en esta nueva modalidad donde se va a debatir el impuesto extraordinario a los ricos y las ricas en la Argentina. Y la gran pregunta es, ¿por qué esto no puede venir de un impuesto? Así que vamos con todo eso y mucho más aquí en Punto de Partida. Ahora sí, Manu Rivas, todo suyo. Vamos a pasar unos tangos, siendo jueves. Hoy vamos a cumplirle el pedido, en un ratito igual, al compañero Ramiro Coelho. Pero vamos a arrancar con música dedicada a la Santa del Pueblo, la bandera de los humildes, la descamisada, como le quieran decir, la jefa espiritual de la nación, doña Eva Duarte de Perón. Y la vamos a homenajear con un tangazo, que ya te digo, es autoría en letra y música de Mario Dobri, y los arreglos pasan por parte de argentino Raúl Luzzi, gran arreglista, que lo pueden escuchar en diferentes producciones de tango y de folclore. Los vamos a escuchar con La Santa del Pueblo para abrir musicalmente Punto de Partida y para homenajear a una grande, a sin duda la jefa espiritual de la nación.